Hoy 3 de junio celebramos en toda la iglesia la memoria litúrgica de unos mártires de Uganda, 22 en total, San Carlos Luanga y sus compañeros, 21 compañeros mártires, que fueron asesinados en Uganda junto con otros cristianos anglicanos. Estamos hablando del finales del siglo XIX, entre el 1885 y 1887, ahí fue en ese tiempo la persecución a los cristianos. Una comunidad cristiana católica nueva en esa región de África. Cristianos que fueron evangelizados por misioneros, los padres blancos se les llamaban a los misioneros. Y algunos de estos cristianos católicos llegaron a tener puestos importantes dentro de la corte del rey. El rey de aquel entonces se llamaba Mtesa, y luego lo sucedió su hijo Mwanga. En realidad, la persecución de San Carlos Luanga y sus compañeros ocurrió bajo el régimen de este último, el rey Mwanga. Pero los problemas ya se iniciaron un poco antes, en la época de su padre. Digo, problemas con los cristianos. Porque, claro, los cristianos católicos, esto pasa siempre, cuando viven la fe, cuando vivimos la fe, esa fe incomoda a los que quieren tener poder absoluto sobre las conciencias. La fe cristiana incomoda a todos aquellos que quieren gobernarlo todo, manejarlo todo. Porque el cristiano le dice al rey, o al político que esté, o a aquel que detente autoridad absoluta, le dice: no, no, vos no sos Dios. Con lo cual, la obediencia absoluta se la debemos a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Y eso molesta a los que quieren, desean que los demás los traten como si fuesen Dios o dioses. El cristianismo le pone un freno, un límite a esa tendencia que algunos tienen, sobre todo los que ejercen poder sobre los demás, o poder político, esa tendencia o tentación que muchas veces vemos de ponerse en lugar de Dios, querer gobernarlo todo. Bueno, estos cristianos de Uganda se opusieron a algunas leyes del rey. Por ejemplo, se opusieron a la venta de esclavos, algo que era bastante común en aquella época. Los cristianos se opusieron a eso. Esa fue una de las razones por las cuales sobrevino la persecución religiosa. También porque el rey se había rodeado de algunos brujos. El rey no era cristiano. Se había rodeado de algunos brujos que lo asesoraban o lo aconsejaban, los cuales empezaron a sentir que perdían poder sobre los demás. Claro, los cristianos empezaron a tomar conciencia de la realidad, a ser más libres, con lo cual estos brujos un poco se incomodaron y, bueno, también influenciaron negativamente sobre el rey Muanga. Y la tercera razón por la cual el rey los persiguió y luego los asesinó fue porque este rey era homosexual y quería tener relaciones homosexuales con los cristianos. Los cristianos, por supuesto, se negaron porque, bueno, porque está mal y porque ellos querían cuidar la virtud de la castidad y conservar la castidad, se negaron. Y eso también enfureció al rey Muanga. Es decir, fueron varias cosas, ¿no? Pero también esto último, importante, murieron por defender la virtud de la castidad. San Carlos Luanga y sus 21 compañeros mártires. Bueno, y empezó la persecución. El primero en morir fue un tal José Mukasa, que tenía a cargo una comunidad cristiana de católica de 200 miembros. Él era como, bueno, el encargado. Y además tenía un puesto importante en la corte del rey, era el principal mayordomo en la corte de Muanga, pero este hombre lo asesinó, el rey, fue el primero. Quien sucedió, es interesante lo que dijo este católico Carlos Mukasa antes de morir a los verdugos. Trataron de amarrar sus manos y ahí fue cuando este valiente cristiano le dijo: un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir. Claro, tienen fe. Un buen cristiano tiene fe en la vida eterna, en el cielo. Y esa fe en la vida eterna, esa fe en el cielo, es más fuerte que el miedo a la muerte. Por eso no defeccionaban, por eso no abjuraban de la fe, por eso no renegaban de Cristo. Porque el amor a Cristo, el amor al cielo, era en ellos más fuerte. A José Mukasa lo sucedió Carlos Luanga, a cargo de esa comunidad cristiana, que también este Carlos Luanga era favorito del rey, estaba muy cercano al rey. En esto, cuando leía la vida de Carlos Luanga y compañeros mártires, me acordaba de Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Muy amigo, inicialmente muy amigo, de su abogado de la corte, Santo Tomás Moro, pero que luego fue su feroz enemigo, y por la misma razón, impúdica, porque el santo, Santo Tomás Moro, no quiso apoyar o avalar al rey en su deseo de vivir en adulterio. Bueno, el rey entonces, Muanga, también decidió asesinar a Carlos y a sus compañeros mártires. El relato, la descripción del martirio es muy fuerte. Los hizo caminar durante algunos días. Luego los encerró y finalmente los asesinó. Algunos murieron quemados vivos y otros murieron descuartizados. En el trayecto, en el mientras tanto, desde la captura hasta el martirio, en esa larga caminata de algunos días, luego estuvieron encerrados en una cárcel también durante algunos días. En todos esos días, el rey y los verdugos intentaron apartar a los cristianos de la fe, que renegaran de Cristo, lo cual implicaba que accedieran a sus pedidos inmorales. Los cristianos, fuertemente convencidos de su fe, de su amor a Cristo, dijeron que no a esa propuesta y la mantuvieron hasta el final. Entre ese grupo de cristianos católicos había un niño recién bautizado de 13 años. Y cuenta un testigo ocular del martirio que este niño, llamado Kitsito, animaba al resto y sonreía. E invitaba al resto a estar unidos, darse la mano, darse ánimo recíprocamente. Otro de los mártires se llamaba Santiago. Cuando el rey lo manda a matar, dice Santiago también palabras que fueron escuchadas por un testigo ocular: me voy al cielo y rezaré a Dios por ti, le dijo al rey. O sea, esa capacidad también que tenían de perdonar a sus verdugos: rezaré por ti. En el santo no hay odio en su corazón, no hay deseo de venganza, no hay rencor. Antes de morir, cuenta un sacerdote que estaba ahí presente, el padre Lourdel, cuenta que este Santiago tenía las manos atadas y el padre lo absolvió antes de morir, y este Santiago, con las manos atadas, levantó sus manos, sus brazos, y apuntó hacia arriba, hacia el cielo, para manifestar que él iba al cielo. Y con una sonrisa le dijo al padre Lourdel, el cual luego escribió acerca de lo ocurrido, le dijo: padre, no estés triste. Esto no es nada comparado con los gozos que tú nos has enseñado a esperar. Claro, este sacerdote había sido como el catequista de este grupo de cristianos. Grupo que, repito, inicialmente era muy cercano al rey, eran personas de la corte, todas estas. Mártires hubo más en esa persecución, pero la constancia más clara de las muertes y de la cantidad de mártires la tenemos en relación con estos cristianos católicos que trabajaban en la corte, estaban muy cerca del rey. No estés triste, padre, repito esa frase, ¿no?, del mártir Santiago, no estés triste. Esto no es nada en comparación con los gozos que nos has enseñado. La fe en el cielo. Nos podemos preguntar, ¿tenemos fe nosotros en la vida eterna, en el cielo? ¿Seríamos capaces de soportar incomodidades, sufrimientos, dolores, persecución para conservar nuestra fe en el cielo nuestro amor a Cristo? ¿O por el contrario, seríamos de aquellos que ceden, que aflojan, que miran para otro lado, que dicen, bueno, está bien, total, no pasa nada, total, Dios igual me va a entender, Dios igual me va a perdonar? ¿Qué haríamos o qué hacemos frente a propuestas anticristianas, inmorales de otras personas? ¿Las avalamos, las aplaudimos, hacemos silencio, pecamos de omisión, es decir, no decimos nada, no corregimos, no hablamos, no catequizamos? Bueno, que el ejemplo de Carlos Luanga y sus compañeros, Santiago, José Mucasa, Quichito y el resto, la mayoría jóvenes, Carlos Luanga tenía 21 años, Quichito 13, y así otros jóvenes, que todos estos cristianos mártires nos ayuden a nosotros, que a veces somos un poco tibios para vivir la fe, o a veces estamos un poquito aburguesados o en nuestra zona de confort, que nos ayuden a amar mucho a Cristo y tener mucha fe en la vida eterna. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.